fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Barney's friends are big and small. They come from lots of places. Aquí comienza Universo Alternativo. Más bizarros que nunca. Universo Alternativo. Ahí va. Bueno, muy buenas noches, gente. Bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Como dijimos, son las... ¿qué hora son? 7:33. Estamos arrancando. Estamos acá Jorge y Nicolás. Y mirá quién aparece por la puerta. ¡Emilio! ¡Emilio! Yo me voy a poner en el momento, ¿escucharon el ruido de la puerta? Quiero poner de vuelta el ruido de la puerta, por favor. Lo pongo, pará, lo hago. El ruido de la puerta, es excelente. Ahí apareció. Estás, no solo estás al aire, sino que todos te estamos escuchando en este momento. Contanos, ¿cómo fue esa llegada apresurada del programa? Muy salado. Todos los días se aprende algo nuevo y aprendí hoy que el 494 tiene destino en el estadio. ¡Ah! Sí. Maravilloso. Sí, pasa. Pero, ¿cómo está? Venía con los auriculares y cuando escuché la cortina del programa empecé a correr. Buenísimo. Ojalá pudiéramos filmar esto, porque sería un videoclip excelente. Empieza Universo Alternativo y Emilio corriendo como de locos el estudio. Me acordé de la canción de Bon Jovi y todo, ¿no? Pero bueno, viste que Juan Pablo... Yo lo nominé como nuestro líder, pero acá no quieren aceptarlo como tal. No, pero no está acá presente. Estamos haciendo un programa sin él. No se da cuenta. Lo voy a hacer cerca del micrófono. No sé, es una palabra un poco fuerte esa, tal vez. ¿Sí? ¿Líder? ¿Líder es una palabra fuerte? Sí, sí. Pero es mucho, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero sí, Universo Alternativo sin Juan Pablo, nuestro líder, ¿no? Juan Pablo Secas, arranca con varias novedades. ¿Qué es lo que tenemos para hoy, Nico? Hoy vamos a tratar de hacer un experimento nuevo con la gente, me parece. Vamos a intentar interactuar con Facebook, con Facebook. Y con toda nuestra vida de comunicación. Sí, ahora les vamos a repetir. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que se nos había ocurrido el otro día, cuando terminamos el programa. De los superhéroes, villanos bizarros. Yo diría villanos pedorros. Pedorro es la palabra operante. Si decís los peores villanos, se genera una ambigüedad ahí que no sabes si es que son los más malos. Sí, totalmente. Los más malvados. Totalmente. Los más lamentables. Porque uno es el peor villano y la gente piensa que debe ser el mejor en lo que hace. Claro, no. No. Lamest. El más triste, el pedorro. Ahí va, exactamente. Bueno, vamos a cada uno trajo tres villanos en la manga, así por decirlo, en papelitos, y vamos a andar tirando para elegir a los tres mejores, el ranking de los tres, así, entre todos los que trajimos nosotros. Y queremos que ustedes opinen. Queremos que el público nos diga cuál es el villano más pedorro. Le vamos a dar varias opciones. Cada uno presente sus tres candidatos. Y bueno, la semana, que por Facebook, en la página, o por correo, la forma que encuentre más adecuada, nos manden su votación entre las opciones que nosotros les damos. Y bueno, el siguiente programa presentará el resultado. Vamos a coronar al villano más pedorro. Creo que ningún villano querría ser coronado con el más pedorro, pero bueno. Capaz que están tan bajo que de última es algún reconocimiento. Caen, ¿no? Es lo que hay, valor. Bueno, después vamos a tener también un análisis de película, como comúnmente hacíamos, que se estrenó, habíamos comentado algo la semana pasada. Vamos a hablar de la película de Thor. Thor. Vamos a andar haciendo... ¿De acá quiénes la vimos? Yo no la vi. Yo sabía que le iban a hacer el review ahora, pero no tuve tiempo de verla. Pero me voy a bancar todos los spoilers. Yo me spoileé. Ah, te spoileaste todo. No, yo me voy a bancar los spoilers. Sí, igual no es una de esas películas que digamos, tipo, te cagan la película porque te la cuenten. O sea, sabemos que no va a haber ninguna trama compleja, ninguna no vuelta sé, de tuerca. No sé, ¿por qué no le tenés fe a todo? No, yo le tengo fe, pero en su rubro. O sea, torear. Sabemos que va a haber peleas, va a haber contenido épico. Bueno, ahí llegó la persona que vio todo. Pero no hablemos de Juan Pablo hasta que no entre acá. Está bien. Hasta que se escuche la puertita. Y bueno, y después, Juan Pablo, justamente, lo tenemos que volver a mencionar, va a hablar de Conan, el bárbaro, en su extensión cómics, juegos, libros, series, películas, bla, bla, bla, bla. Otra cosa que me gustaría poder estar filmando es esto. Están nosotros acá dentro del estudio, un Juan Pablo del otro lado, con Pablo, nuestra operadora, cumpliendo su trabajo, no como Juan Pablo. Saludando, nos está saludando para acá adentro como diciendo, che, ¿cómo andan? Pero bien, pero no entra, no saludó, entra. Saludó a toda la gente, o sea, yo vine corriendo, hice manos por arriba, saludando a todo el mundo, y me metí de cabeza. Y está haciendo señales de que te voy a... Claro, buenísimo. Porque ahí vuelve su faceta de dictador. Dejemos la ambigüedad de qué señales hizo exactamente. Juan Pablo, ¿te podemos pedir que vengas para acá a charlar un poco con la audiencia? Dale, Juan, la gente te pide. Lentamente camina. No, que no se apure tanto porque... Sí. No, no te mates, no te hola, mates. Hola. Esperen al bloque para que entre a la cabina, no sí, sé. Sí, yo había pensado lo mismo, ¿verdad? Yo sé, digo, me mandan al muere así, dicen, pa, qué tipo irresponsable, no. Que ya a la hora que quiere. Además de que tengo hijos que mantener. Un saludo para mi señora además, que me está escuchando, Pablo, que la dejé cocinando además, sola. Hijos bastardos. Además de que sos irresponsable porque ya es tarde, no cerraste la puerta, cerró la puerta. Exactamente. Estábamos hablando de tu bloque. Llegaste justo a tiempo como para decirnos de qué va a tratar exactamente. Mi bloque en realidad va a hablar de Conan, un poco lo que es la evolución desde Howard hasta lo que es en realidad la última película con Jason Momoa. O sea, de la novela a la película. En realidad va por la transición de varias cosas, porque Conan en realidad no es un personaje que solamente lo haya hecho su autor, Howard, sino que ha pasado por diferentes autores, ha pasado por diferentes variaciones, ha pasado por el cómic, por compañías como Marvel, Dark Horse, ha salido varias ediciones, pasó por Weird Tales... Al final, digo, de lo que es la película, sin olvidar la película de Schwarzenegger, obviamente. Excelente película. Golpeando caballos. Sí. Es una película que por más que las escenas son armadas, realmente le pega un caballo y realmente le pega un camello. ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es eso? La parte de protección de animales. Sí. Bueno, ¿quién se va a meter con el gobernador de California? No pudieron poner el cartel de que en esta película no se lastimaba ningún animal durante su filmación. Sufrió mientras moría poner el cartel. También era otra época. En la que la gente podía, por ejemplo, aparecer fumando en las películas o pegarle animales. Realmente pueden también. No pueden. Le aumenta la... Aparece al gore y dice, no puede. Sí. En realidad el tema ya automáticamente una película, si alguien aparece fumando, ya no es una película familiar. Claro, es tipo... Ah, Gandalf, cuando aparecía fumando en El Señor de los Anillos, que no era familiar. Pero lo que pasa es que cuando matan enanos y cosas, ahí ya... Pero eso es un reino de fantasía. Uno puede asumir que en realidad en el mundo de Tolkien el tabaco no hace daño a la salud. Bueno. ¿No? No puede ser. Mirá, Dios. Mirá. Ya le viendo las orejas a Christopher Lee haciendo de Saruman, lo dice, no, este tipo le va a haber pegado algo. Y bueno, pasemos al primer... No, vamos a las vías de comunicación. Sí, bueno, vamos a arrancar con las vías. 2623-4453, el teléfono de Uniradio, como siempre le hemos dicho. Nuestro mail es universo.alternativo@gmail.com, donde nos pueden agregar el MSN, mandarnos correos, etcétera, etcétera. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com, donde también vamos a ir ingresando las entradas. Y ahora tenemos una tramoya y un pique que nos pasó Jorge para ir subiendo los programas más fácil, así que va a estar bueno. Y nuestro Facebook, buscan Universo Alternativo, no el malayo, el otro que tiene el dibujo de la puerta. Y estamos ahí nosotros. Hola. Y apareció la música de C Comics, así, de la banda sonora del 75 aniversario. Bueno, ¿qué les parece si vamos a dejar un poquito de música y arrancamos el primer bloque? Adelante, música. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound, this amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice, disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent. Vamos a arrancar. Estamos ahí, opa. Sí, el popurrí de superhéroes. Digo, de villanos, perdón, siempre me confundo. La señorita Paola Tavares me quiere poco. La cosa de que la gente se entera, ¿no? En un momento, Juan Pablo pidiendo, no, déjeme pasar, no, hace esto, no. Pam. Pasa que, claro, usted tenía que ver a Jorge recién rey seguro. Che, ¿te parece arrancar? No sé qué, vamos a aguantar. No, nene, vení. Juan Pablo, te voy a decir algo. Yo llegué acá y hablé de nuestro líder. Y ya me boicotearon enseguida. O sea, Emilio, tu autoridad acá es media... Emilio, defense, Emilio. No, que se defienda Juan primero. A ver, yo Juan. Él es el primero en tenerlo claro. Pero yo no necesito defensa, ¿no? Digo. Vos, pará. Yo... el programa anterior no vine y hay cosas nuevas acá. Ah, viste, hubo upgrades. Tenemos. Capaz que todo esto ya lo hablaron en el programa. No lo hablaron porque yo lo escuché. Bueno. ¿Lo hablan? ¿Qué es esa consola? Lo hablamos entre bloques, lo que pasa. Es una especie de dispositivo con luces, perillas. Que si esto tuviera un adaptador, y cuando digo esto estoy refiriéndome al plugin de los auriculares, podríamos todos estar escuchando, o sea, tener el retorno de la música y todo. Todos lo tenemos, el que no lo tiene sos vos. ¿No? Y Emilio. No, lo tengo. Emilio, tú su teléfono celular. Ah, claro, ¿no? El que llega tarde se queda sin el micrófono, digo, sin los auriculares. Yo no diría el que llega tarde, imperio, diría Juan. El que no encara. Pará, no sé. Tiene sentido el que llegue tarde que se... Llegás tarde y encima querés auriculares. Que en realidad los tengo. ¿Qué tengo temón? Los en el cuello. ¿Qué temón? Este es un temón. El tema de la introducción de Batman del futuro, de Batman Beyond. Gran serie. Muy, muy underrated. ¿No? Es una serie me que. A mí me gustó. No dieron mal. Pero no, vamos no sé si realmente están escuchando eso porque yo no lo puedo escuchar. Pero qué buen serie. Creen. No, bueno, vamos a los villanos. Yo propongo que hagamos. Todos tenemos tres. Propongo que vayamos uno a uno. Aguja del reloj y vamos escuchando. Arrancando. Antes que nada. Yo me puse ahí a investigar un poquito, a revisar, obviamente, gran Google, que te toda la información del mundo. El verdadero supervillano detrás de todo, ¿no? No, claro. Y me di cuenta que hay un elemento en común entre la gran mayoría de los villanos patéticos, que es que son todos de la época del 70, del 80, el cómic viejo, digamos. No sé si todos, pero... Hay una producción muy grande. En la época en que los trajes todavía tenían colores. Sí, que eran tipo cosas de licra, cosas así. Spandex. Yo estoy seguro que de 20 años acá la gente va a mirar esta época de todos los superhéroes vestidos con cuero negro y van a decir, Pac Giles, andaban todos en cuero. ¿Qué se creían? Jodidos esos tipos. Sí, sí, sí. Es por eso yo agarré y dije, no voy a traer villanos en Spandex. Sí, igual. Mirá que ese villano es viejo. Ah, o sea. Los míos tampoco. Sí, yo villano, pero nunca apareció en Spandex. Sí. Y entonces, si nos ambientamos en la época que produjeron estas cosas, estas aberraciones, el cómic era como, me parece, el capaz que más de uno me quiere matar, pero era el equivalente a los Teletubbies, o sea, eran niños que leían esto. Sí, vamos a decir la verdad. Hubo una época en que la controversia fue, los niños no son los únicos que leen cómics. O sea, ahora, hoy en día... Pasa que igual estos villanos... Bueno, el concepto de tratar de pendejo a alguien porque lee cómics viene de ahí. Sí. Ahí va, esos son para los atorrantes en el liceo que se creen mejor que otros. todo indignado. Pero claro, el público objetivo... Eran niños. Claro, no, era una cosa muy, muy difícil de ganar. Y bueno, vamos a ver con qué ganaban a este público. Yo reto a Juan Pablo a dar inicio con uno de sus superhéroes pedorros. ¿Vos querés que...? No, el grosso no. El grosso lo joven, lo último. Dejen lo mejor para el final. Antes de comenzar, volvemos a repetir, como dijimos con Emilio y con Jorge antes, el experimento. Mientras que vayamos comentando, estaría bueno que la gente... Queremos escucharlo, sí. Mediante las vías de comunicación comunes del programa, vayan subiendo fotos. Suban una foto de un superhéroe y nos etiquetan y así la vamos viendo. O lo van publicando en el muro del Facebook. O si les parece que nos olvidamos de alguno, que para ustedes es el pedorro, exactamente. Mándenlo adelante. Y después, el mejor va a tener algo de la mesa de premios. ¿Cómo es, Juan Pablo? La veo de acá no. Y te juro que me da para matarlos a todos. Yo ustedes creo, todos. Yo creo que en realidad una cosa que vamos a hablar en sí es que... yo creo que después en Montevideo Comics voy a poder llegar a donar algunas entradas y como premios. Entradas al cine y todo. Y capaz que vamos a tener, sí, después del Montevideo Comics, en las semanas y todo, algún premio real, físico, tangible. Y, digo, y nada... De la irreal mesa de premios. Pero me gusta, pero pasó fantástica. Es muy buena. Pero pasó de ser una irreal mesa de premios a una prometida mesa de premios. Es una mesa de premios, no la ves. Tu compañero tiene su iPad, no lo ves. Pero nuestro público es inteligente, creo que se dan cuenta de nuestros recursos. Sí. O si no, vamos a tener a Pablo Casal, que va a seguir reclamando la mesa de premios ganadora de la semana pasada. Que Pablo reclame, no le vamos a dar nada. Pero bueno, demos inicio. Juan Pablo. Tirá el primero. Yo voy a arrancar con un villano que me chocó. Pues en realidad fue a comienzos de este año. Me regalaron un poquito de lo que fue Superman Annual del 2005. O sea, es viejo, pero en una edición de todo lo que había salido de Superman. Está bastante bueno. Y entre todos los villanos que aparecían, que había unos tramullos bastante zarpados, porque Superman había muerto una vez, ya había muerto por Doomsday y había reaparecido, pero no tenía todos los poderes, y había un montón de supervillanos que lo querían matar. Y de repente, entre todos los chantas que lo querían matar, aparece un tipo arriba de un juguete mecánico gigante. Y yo dije, ¿será alguna máquina? No, era un juguete. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Reole de tambores. Toyman. En español, el juguetero. Que es una versión barata de Cuacuazón del Pato Darwin. Que es un... supuestamente... para que entiendan, normalmente los son supervillanos, no son tipos normales. O son tipos extremadamente zarpados en superpoderes. Nunca son inteligentes, son genios. Claro, ejemplo. Ahí va. Este tipo es un genio mecánico. Estamos hablando de... No de alguien que pueda ser un hermano cubo Rubik, sino que alguien que puede llegar a ser robots pensantes o radiocontrolados. Mecánica zarpada, con presupuestos que nunca nadie entiende de dónde sacan la plata para armar todo eso. La sacan. Tenemos el juguetero. Un tipo que hace robots gigantes en forma de juguete. Un villano... Uno dice, esos villanos son creados en el año del Niope. Bueno, justo el juguetero es de septiembre de 1943. Y uno dice, estos villanos nunca más aparecieron. No. Este tipo sigue apareciendo. Es lo que tiene. En la última película de... Bueno, última no. La penúltima... película de Batman, que es Superman y Batman Public Enemies, que es del 2010. Sí, la película animada. Aparece. Sí, Toyman aparece, sí. Aparece en la serie animada Superman The Animated Series. En uno de los primeros capítulos es el primero que largan. Sí, pero... o sea, es un villano. Que, aparte, lo peor de todo, si vos me dijeras, bueno, está, no sé. Es un villano de es algún icónico de Superman. Claro, primero no es icónico porque es muy patético. Porque normalmente son esos villanos que el superhéroe vence en 10 minutos. Contrastábelo con un supervillano posta de Superman. O sea, no, es un aperitivo. Ahí va. Pero lo peor de todo es que llega a ser... O sea, normalmente son esos villanos que se frustran y logró ser icónico porque la saga de Apocalipsis, que es cuando en realidad Superman tiene problemas existenciales, que le matan a Luisa Lane, un montón de cosas que están bastante interesantes. Este tipo... para llamar la atención, para estar sacado total, ¿no? Llega a matar a alguien, que en el mundo DC, que un villano mate a alguien. O sea, pues normalmente tienen secuestrada a la gente, pero no la matan, ¿viste? Siempre pasa algo, no sé. Este tipo mata a una niña como de 14 años o de 4 años, una niña chiquita, tipo una... Como para darle profundidad al personaje, ¿no? Como para decir, es malo realmente, créanselo. Claro. Y uno de los clones de Superman, que en ese momento está, mata a Toyman, que después obviamente como todos villano o superhéroe, digo, en sagas de cómics reaparece. Mataron a un robot parecido a él. Así, por ejemplo. A un juguete. Perdón, sí, robot, no le da para robot. Igual a mí lo que me choca de Toyman es un villano de Superman. Superman, un tipo que puede destruir planetas. O sea, el tipo... Pero no el juguetero. Claro, o sea, es muy malo. Superman, prepárate para recibir mi pistola de agua. Además te lo imaginás con voz gangosa, eso es lo peor, porque tiene que tener una voz peor. Claro, o sea... ¡Anda arriba de juguetes! Bueno, primer candidato de Juan Pablo. Primer candidato, Toyman. Toyman, un villano muy, muy, muy, muy, muy, muy inteligente. O sea, si lo quisiera rankear, vamos a hacer un ranking del 1 al 10, es un 2. ¿Y por qué tiene una fracción así? Porque por lo menos tiene un superpoder o una super habilidad que es hacer juguetes. Hay otros que no. Mecánicos, hay otros que ni eso. Hay otros que ni eso. Pero bueno, vamos a nuestro segundo candidato. Bueno, yo voy con el mío, entonces voy tirando el primero. Es uno de DC Comics, también, de Batman. Cara cortada, Scarface. Ah, no, cara cortada. El que es. Que es, en realidad son dos personas a la vez, que es Arnold Wesker, que es el ventrílogo, y cara cortada, que para los que recuerdan era el títere con el sombrerito, vestido de gángster con el arma, con la Tommy. Sí, de sí, los sí. años 30, después fue cambiando, tipo, después le quitaron el sombrero, le hicieron más tipo Scarface onda Al Pacino, así. Por suerte todavía no llegó a ser un pimp rápido, ¿no? Por suerte no hemos llegado a eso. No, sería mucho. Y bueno, el personaje aparece en el Detective Comics número 583 de febrero del año 83. Y como dijimos, es una marioneta y Arnold Wesker, este señor que le decían el ventrílogo, sufría de un problema de doble personalidad. Y como que cara cortada siempre ganaba. Tipo, ¿te acordabas en la serie animada cuando aparecía un señor cara cortada? ¡Estúpido! Y le pegaba con el arma. Y a veces una cosa que a mí... Yo tenía un número de Scarface. Que hablaba mal. No hablaba bien. No gesticulaba bien. Hablaba con B, me parece. O sea, incluso no en la serie... No me acuerdo, en el cómic como... No. Le cambiaban algunas letras. Yo me acuerdo de haber agarrado una versión gallega. ¿No? En donde, por ejemplo, el tipo usaba la G, por ejemplo. Sí, en vez de hablar, aglar. No, el tipo lo da así, por ejemplo. Y bueno, debido a este desorden que tenía de personalidades, Scarface tomó el control de las personalidades, vamos a decir, y fue el que lo empezó a agredir y todo eso. Por ejemplo, en un pique en la saga Face to Face, el ventríloco fue asesinado y su muñeco destrozado por un asesino enviado por Warren White, o tiburón, el gran tiburón, como quieran decirle. Pero después vuelve a aparecer. Es típico, mismo en la serie animada se ve... muchas veces que Wesker se rehabilita supuestamente de Arkham y empieza a escuchar la voz de cara cortada, de repente claro. Lo ve, típico, el clásico capítulo que mira para afuera de la ventana y lo ve en la cabina ahí hablando por teléfono, el macaquito sentado al lado del teléfono. Es el villano que no se escapa, sino que se cura, pero no estaba tan curado después de todo. Es, claro. Es un gran regreso de los villanos, sí. Es excelente. Bueno, a mí me causa abundante gracia Scarface, pero tal, lo traje para tirar hacia el... Igual, una cosa, Scarface llega a ser relativamente importante porque te lo pintan como un ampón, un genio criminal. El tipo llega contra bandas y todo. ¡Matones! Sí, pero es un tipo que sabes que no va a llegar a nada. Claro, es un por muñeco, eso... Ni siquiera es un tipo que no va a llegar a nada. Lo trajimos para este debate. Bueno, Emilio, te dejo el paso. Voy a arrancar con Stiltman. Que desconozco cuál sería su traducción más correcta. Pero es... ¿Vieron? ¿Cómo llegaste a este villano? ¿Cómo llegaste a este villano? Busqué en Google. Googleé. Es un villano de Daredevil. Yo tengo un villano de Daredevil también. Gran fuente de villano pedorro de Daredevil. Bueno, sí. ¿Vieron en el circo la gente esa que está con los palos largos caminando ahí arriba? El zancudo. Bueno, es una cosa así el tipo. Robó un invento y con ese invento se hizo unas piernas telescópicas. Que le permiten... El tipo es inteligente, no es un genio. Ojo, no es un genio, pero es inteligente. Pero es inteligente. Lo querés rankear con una estrella ya, ¿no? Le querés sacar todo mérito. O sea, puede usar tecnología... Robada. Que es robo, efectivamente. O sea, puede robar. Estamos diciendo que terminó la escuela. Claro, no, puede robar, puede robar, es inteligente. Una especie de certificado en ciencias, un degree, en algo... Pero nada muy, digamos que... Tipo que Howard. Inventando tipo cosas. Howard en Big Bang Theory. Tengo una maestría en ingeniería. Y entonces, bueno, ¿qué puedo hacer con esas piernas telescópicas? Logra alcanzar los 250 pies de altura, que son unos 80 metros, y desplazarse unos 48 kilómetros por hora. Y con eso comete sus fechorías. La pregunta sería, ¿no? ¿Cómo... O sea, ¿qué hace? ¿Cruzar por encima de cercas? Y no sé. Es el único poder que se me ocurre para alguien con si una carga. Si le quieren pegar, sale para arriba, capaz. Pero ¿no le pueden pegar a las piernas y tirarlo para abajo? No, tiene unos extras que, por ejemplo, el traje ese mecánico lo puede electrificar. ¡Opa! ¡Opa! Ahí va. Tiene parada, como tiene una pistola, una picana eléctrica, como las policías. Y una granada y de gas. Y unas cositas así tipo... Que digamos, está. Eso. Puedo usar mis piernas telescópicas para rápidamente acceder a pisos altos y irme corriendo. Haciendo zancadas. Está jodido. Eso no, está salado. Muy bizarro. Bueno, Jorge. Yo tiraría un primero para abrir con... Claro, lo mejor para el final. Así que voy a tirar esto. Calendar Man. El hombre calendario. Un tipo cuyos robos, como muchos de los villanos de Batman, Calendar Man es un tipo que roba cosas. Y Batman tiene que detenerlo. Este tipo se disfraza y comete robos de acuerdo a feriados, fechas patrias, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tipo que tiene un fetiche por las fechas, digamos. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por ejemplo, se viste como peregrino y, digamos, por ejemplo, se me ocurre a mí, roba una compañía de pavos, por ejemplo. El 4 de julio se viste como el tío Sam y quiere robar, por ejemplo, Fort Knox, por ejemplo. O sea, es un tipo copado. Una cosa que yo quiero... Es meritorio, de última, planificar un robo asociado a la fecha patria del momento. Como citando un grande, es inteligente. Citando un grande, es inteligente. Una cosa que quiero comentar sobre Calendar Man es que, claro, como decía Juan Pablo, esas son cosas que no quedan muertas, ¿no? Hay gente que las quiere revivir cada tanto y dicen, pa, ¿no estaría bueno meter a Calendar Man? No. Le quisieron dar profundidad al personaje en una miniserie donde Batman estaba buscando un asesino llamado Holiday. Entonces Calendar Man, que estaba tras las rejas, actuaba como una especie de Hannibal Lecter, ¿no? Un tipo que... ¡Ah, esa me la perdí! un tipo que, o sea, como Holiday también cometía robos y cosas así relacionadas, asesinatos, perdón, con fechas patrias y todo eso. Batman es lo suficientemente adulto como para que haya asesinatos en sus cómics. Sí. Batman va a verlo tras las rejas y es claro, es como un Hannibal Lecter, ¿no? Es tipo el tipo creepy que le deja datos, ¿no? O sea, quisieron darle profundidad a una cosa que es una tristeza. Sí, seguro. Perfectamente, bueno, Batman podía entrar, cagarlo a tortazos. Decime todo lo que sé, ¿no? Claro, o sea, vamos a partir de la base. ¿Qué seriedad puede tener un personaje, un villano, que, no sé, que en Pascua se disfraza de conejito? Juan Pablo, tirano es nuestro candidato número 2 de tu lado. No, tenemos el primer candidato de la radioaudiencia. ¿Sí? Tenemos a un villano que en realidad, como en las últimas hadas, es más un aliado de Superman que un villano. Yo no había elegido, pero la verdad que sí, su raíz... Sí, yo había manejado. Su raíz es villano. A ver, a ver. Y voy a dejar que Nico lo pronuncie. Mr. Mciptic. Mispiclick. Sí, es lo contrario de Batmito, pero con Superman. Eso mismo, yo lo pensé. Batmito, el que tiene el... Es el... Como el... Es un duende. No me digas que es el... El duende molesto de la quinta dimensión. Ese mismo. Excelente. Vamos a partir de que Superman, en realidad, con todos sus superpoderes y cosas extraordinarias, es igual que los seres humanos, en realidad, con respecto a la magia. O sea, el tipo no tiene ninguna resistencia a la magia, es engañado por las ilusiones y todo, ¿no? Cuando la gente se dio cuenta que el tema de la kriptonita como que no podía rendir para más, dijeron, bueno, está así. Algo más tiene que tener. Entonces, ¿qué hicieron? Hay un villano que es una especie de duende mágico... Humorista. ¿No? Humorista. Sí, es como un chistoso, ¿no? Un seguidor todo de moda. Todo poderoso. Casi. No puedo. Esos comentarios me descolocan. Que es de la quinta dimensión y que tiene los poderes de materializar, hacer ilusiones. O sea, realmente no son solo ilusiones, sino que materializa cosas. Controla la realidad. Me encantó eso, controla la realidad. Y justamente trata de vencer siempre, de vanagloriarse, de ser un tipo muy poderoso y pelear contra el máximo campeón de la humanidad, que normalmente en el universo DC siempre es Superman, ¿no? Superman. Sí, nadie elige. La kriptonita, digamos, para este tipo, es que él mismo pronuncia su nombre al revés. Claro. El tema es justamente de que él puede viajar a nuestro mundo, no a voluntad, sino que cada tantos años le permitía. La historia va cambiando después, en realidad, los últimos van a ver que los últimos cómics él viaja a voluntad. Claro, pero, la tapa dorada y la tapa de plata deben haber cambiado un montón de veces ese concepto. Pero justamente, si él menciona, él mismo decía su nombre al revés, volvía a su dimensión y no podía salir, quedaba atrapado. ¿Por qué? ¿Por qué es pedorro? Es pedorro, a mi gusto, por tres cosas. Cosa número uno, la debilidad esa O sea, vos te das cuenta que siempre le van a conseguir que el tipo pronuncie el nombre al revés. Siempre. Sí. Siempre. Siempre va a caer en la misma. No es un tipo con la inteligencia capaz de darse cuenta de eso. No tiene una maestría, ¿no? Liceo completo o algo por el estilo. No, no tiene nada. No sé, capaz que en la quinta dimensión hay alguna especie de certificado. Segunda razón por lo cual es pedorro. Es un tipo que pudiendo cambiar la realidad, decía hacerlo de manera pelotuda. Sí, claro. Sí, decía convertirse en un perro y lamerle la cara a Superman. Claro, o sea, es molesto. Es molesto, joder. La función de él es molesta. Y sí. la 3, ¿por qué es pedorro? Porque se dio vuelta la tortilla. Eventualmente se hizo amigo de los humanos y pasó a ayudar a Superman. Se volvió como un aliado más. También, quiero hacer la connotación de que para Batman también hay un personaje análogo. Que es Batmito. Batmito. Que Batmito también viene de la quinta dimensión. Hay un capítulo, hay un cómic que están Mr. Miss Pitlick. En la serie de Superman Batman. Ahí está. En el cómic de Superman Batman. Se pelea con Barnito. Barnito. Se pelea con Barnito. Batmito. Y destruyen el universo múltiples veces. Hasta que dicen tipo talla era. Bueno, en un capítulo de la última serie de Batman, de Brave and the Bold, o Batman el Valiente acá, aparece Batmito. Y Batmito quiere ver esa gran pelea entre el Joker y Batman y arma todo un escenario medio místico así. Como que al Joker le da poderes, consigue los poderes de Batmito para ver si Batman puede salirse con la suya. Claro. Y en un momento, por ejemplo, genera un cajón lleno de cómics. Y vos quedás tipo, vos notado. ¿Por qué? Bueno, me gusta esta opción, Juan Pablo. ¿Para quién nos tiró a Mr. Miss? Pablito Casal, nuestro radioescucha que se está por ganar la camiseta de radioescucha número 1. Estás ahí nomás, estás ahí nomás. Siguiente. Bueno, yo iba a tirar como un villano a Stan Lee. Y como lo pensamos horrible. Claro. Porque, ¿qué pasa? Stan Lee, en la época dorada con Jack Kirby, tuvo la brillante idea de, vamos a hacer muchos héroes, muchos villanos, y que todos sean animales. Sacaron el zoológico, sí. Y vamos a partir de que Spider-Man tiene un montón de villanos como el escorpión, buitre, lagarto. El lagarto, y podemos seguir. Pero acá tenemos un villano de Daredevil, por eso estábamos con lo de Daredevil, que debe ser de las cosas más absurdas de la faz de la Tierra. Es como, yo creo que Jack Kirby le retiró el saludo a Stan Lee por lo menos durante un mes después de esto. Nombre. Leapfrog. O en otras palabras, rana saltarina. Sí. Este villano, en realidad, era un juguetero. No. Por eso arranqué con el juguetero. Que lo que descubre en realidad, bueno, juguetero retirado, porque dicen que por más que, obviamente era un genio. ¿Está viejo? Era un genio mecánico también. Era un Gepetto. No podía ser menos. La creatividad de la gente del cómic. La creatividad de Stan Lee, que es un ladrón. Sí. La gente que está estudiando ingeniería mecánica y nos escucha, los estamos vigilando. Yo voy a decir, ¿no? Citando célebre frase de Valle, ¿no? Ladrón de primero al último. Stan Lee sí es. Tiene la platita Stan Lee guardada, sí. Vamos a partir de que Leapfrog hace. Descubre una especie de resortes mecánicos, hidráulicos, megamísticos. Resortes mágicos, vamos a dejarla por eso porque aumenta la pedo. Claro. Descubre unos resortes mágicos que. Que lo que le hacen es saltar mucho. Ay, no. Y lo dice: ¡Oh! Me han despedido de mi trabajo. Voy a volcarme al crimen y usar este maravilloso invento para mi maquiavélico plan de robar el banco. Yo creo que este es más triste que Stiltman, porque Stiltman, por ejemplo, tenía el traje electrificado. Claro, mira. Tiene más cositas, tiene bombas, tiene picano. Obviamente Leapfrog, que es un villano que es del 67, o sea, yo había arrancado con Toyman, que era del 43, y ahora venimos con Rana saltarina. Ranita saltarina de 1967, que ha evolucionado después su traje ha tenido un montón de habilidades extraordinarias. Pero en el comienzo, cuando él solamente tenía los resortes, agarra y dice: debo tener un traje extraordinario que represente mi maquiavélico poder de saltar. Una rana. Y voy a elegir mi símbolo, y mi símbolo del terror será. La rana. Una rana saltarina. Sí, tiene traje de rana. Pero ¿cómo son la parte de los pies? ¿Son tipo resortes que se ve un resorte? No, en realidad yo no conseguí mucho. O sea, yo las imágenes que conseguí es del Leapfrog nuevo, ¿no? Sí, del Leapfrog viejo, ¿no? Es un superhéroe patético, pero tiene de col. El Leapfrog Ultimate. Entonces, digo, realmente vale la pena pensar que este villano después ha tenido, o sea, el traje con mejoras, o sea, vamos a hablar que un traje, la típica que hizo Stan Lee después para resucitar un montón de personajes. Traje cibernético le aumenta la fuerza, la agilidad y cosas extrañas. Es un hombre con un traje de rana que le permite saltar. No hay mejora con ¿y eso. ¿Qué cosas hizo como villano? Como villano en realidad arranca siendo un villano de... arranca siendo un villano de Daredevil. ¿Por qué un superhéroe ciego se merece un villano que salta? Sigamos. En realidad, sigamos. El tema va de que Daredevil muchas veces lo ataban con el área donde él protegía, que eran las chimeneas del infierno. Sí. O en realidad, sí lo traducen en español, pero... Hell's Kitchen. Hell's la cocina del infierno. Está, pero en español lo tradujeron como las chimeneas del infierno, o bueno, también traducción española, sí, sí, porque sí. Era la típica, muchas azoteas con chimeneas que largaban humo, que le daban ese aspecto. Entonces, claro, pusieron muchos villanos que saltaban azoteas. Entonces, claro, ahí tenemos el zancudo, la ranita, y es bastante patético. Sí, trabajaba mucho la verticalidad del escenario. Mirá cómo Emilio intenta meterle onda. Trabajaban mucho la verticalidad del escenario. Y bueno, hay que apoyar a esta gente, hay que apoyar. Nico. Mío. Bueno. Hay más de Leapfrog. Quiero decir que el Leapfrog, por lo menos tratando de meterle onda, ¿tá? Y después tuvo un traje mecánico, en realidad está bastante bueno, porque ahí cuando ya empiezan a mejorar el traje, ponen de villano a Iron Man, y bueno, Iron Man, acuérdense que durante todo un periodo de como, no sé, casi 20 años de cómics, el 90% de las historias de Iron Man era que le robaban tecnología. Claro, pasa que eso todo surgió de la guerra de las armaduras y todo. Pero bueno, digamos que a lo básico, que después si Nico quiere hablar un poquito más de la guerra de las armaduras, no lo veo con cara de... No. Pero aparece Leapfrog con un traje que es un exoesqueleto de rana que le da bueno, puede saltar a más distancia ahora. Puede saltar más. Sí, puede saltar. Ahora es una verdadera amenaza, puede saltar más. Aumenta su fuerza, aumenta su agilidad. Y tal, su estabilidad y todo. Y es tipo armadura. Y aparte, dentro de su traje tiene bolsillos con algunas cositas. En un universo donde hay un montón de gente que vuela. ¿Cuál es la utilidad de la tecnología que te permite volar? ¿Por qué elegirías saltar? O sea, es claramente una elección del villano. Es fácil. Los personajes verdes en Marvel saltan. Salta. Ejemplo, Hulk. Sí. Es buena esa, no lo había pensado. Vamos al siguiente porque... Vamos a tratar de escribir los medios rápido porque si no, no va a dar tiempo. Bueno, el segundo mío. El segundo tuyo lo tengo es acá. De DC Comics también. Es de la originalmente del cómic de Flash. Y aparece en el año 60. En el número 117 de Flash. El Capitán Boomerang. Ay. O su nombre. Que es George Digger Magnus. Que bueno, usa boomerangs. Australiano. Exactamente, australiano. Manejo de boomerang. Criminal, luego vino a Estados Unidos. Y bueno, ahí nace el Capitán Boomerang. Que el Capitán Boomerang luego que hace es tirar boomerangs. Es un villano muy recurrente en la serie de Flash. Mismo en Black Knight tuvo su... Aparece en Black Knight. Claro, porque en Bright Knight. Está igual, no importa. Sí. En eso aparece cualquiera. ¿Te acordaron una cosa importante de Leapfrog que no había mencionado? Era su nombre, el nombre del tipo en real. Ay, a ver. Su nombre es Vincent, también conocido como Vinny, Colorito Patillo. No te dejamos hablar más de Leapfrog. Su nombre es Vincent Vinny Colorito Patillo. No puedes hablar más de Leapfrog. No puedes hablar más. No hablo más. Che, bueno. Igual yo reivindico al Capitán Boomerang, porque yo leí Escuadrón Suicida y la sí, verdad... Sí, Suicide Squad está bueno. O sea, otra cosa que tuvo el Capitán Boomerang, por ejemplo, fue matar al padre de Tim Drake, el último Robin, el tercer Robin, vamos a decirlo, porque ahora es Damian el cuarto. ¿Verdad? A mí me parece medio chongo, entre comillas, pero está bueno porque es un tipo que, al no tener ningún poder, ni ninguna habilidad sorprendente, se maneja bien porque es un tipo rastrero. Deja que la gente se muera, mata gente por la espalda. ¡Fucking Australia! ¡Fucking Australia! Yo quiero que mencionen, por favor, un traje celestito. Sí. ¡Pijama! Celestito común y un gorrito. Y un gorrito medio... Un gorrito copado. Ahí va. Después ahora en la parte de Brightest de Black Knight, los boomerang no están más en el pijama. Sigue usando el pijama, pero... Logra generar boomerang con energía después, eso es bueno. Buah. Emilio, número 2. Muy bien. Número 2. Ay, a ver, que seguís acá. Uno de esos acérrimos enemigos de Batman. El hombre cometa. No, Emilio. Emilio, eso es lo que le voy a tirar yo. El hombre cometa. Bueno. ¡No! Está, es excelente esto. Está. Puedo tirar otro, tengo más opciones. No, si querés, te lo dejo. No, está. Hablamos. Digamos que compartimos el nombre. Lo compartimos, sí. Está, bueno, a ver. Bueno, es un villano que emplea las cometas para realizar sus fechorías. ¿Creíste que Leap Frog no sirve para nada porque saltaba? Este tipo usa cometas. No salta a ningún lado, usa cometas. Bueno, pero, o sea, vuela. Vuela con su cometa, es una cometa grandota, tiene su espalda, y se enfrenta a sus enemigos, a la policía y esas cosas, tirándoles muchas cometas. Los obliga a pelear con ventaja, exactamente. Sí, sí. Y bueno, Batman logra enfrentarse a él y logra derrotarlo usando su propia cometa. Claro, ¿no? Los obliga a pelear con ventaja. Después vamos a subirla al Facebook cuando Pablo encontró una foto del intro. No, yo la encontré. La encontró Pablo Casal. Le vuelvo un saludo para el radioescucha número 1. Está buena esa imagen. Sí, está mete onda. Mucho más onda que Kite-Man. Kite-Man, sí. ¿Ves la imagen de Kite-Man? Yo voy a poner la imagen de la... Miren acá. Ponele. Sí, tienen para ver. Kite-Man es... Lo que es un tipo con una cometa en la espalda y arriba Batman. Su propia cometa. Volando. Guarda. Sí. Con su cometa de murciélago. Porque este Batman tiene el auto, tiene el avión ese, tiene la moto y tiene la baticometa. La baticometa, sí, claro, obvio. Que le permite enfrentarse a Kite-Man. Yo reivindico de Kite-Man el hecho de que el tipo, por ejemplo, no sé cómo anda Leap Frog, pero por ejemplo, Kite-Man preparaba, orquestaba fugas de prisiones con sus cometas. Ahí está. Yo quiero saber. ¿Qué prisión tiene el nivel de seguridad que permite burlarlas con cometas? Yo quiero saber eso nomás. Te voy a hacer un solo comentario. Leap Frog, cuando lo mandan en cana, nunca se escapa. El peor resto está... Todos se escapan, todos se curan y mienten. Menos Leap Frog. Menos Leap Frog que queda en cana. Cumple su cadena completa. ¡Sack it! Ahí va. Tira el 3, Juan Pablo, tira el 3, ya. No te toca. Ah, porque vos eres el mismo. Compartió, sí. Era el mismo, Kite-Man compartido. Kite-Man. Dale, Juan, tu último villano. Mi bomba. Ay, amigo. La bomba. Este villano, cuando estaba leyendo el año pasado, estaba leyendo, leyendo Asedio. ¿No? Sí. Y estaba bastante... O sea, Asedio es una de las grandes... Vieron que DC y Marvel tienen mega eventos, sí, ¿no? Sí, mega eventos. Bueno, durante el mega evento de Marvel, que era Asedio, espectacular, así... The Hood, uno de los villanos importantes en realidad, que integraban lo que era el Cabal, lo que hace es contratar un montón de otros villanos para mandarlos a molestar. ¿Qué clase de villano este producto? Claro. El villano que tengo elegido como el villano más cualquiera que... Redoble de tambores. Mandrill. Ay, carajo. También conocido como el Mandrill. También no podían errarle con eso, no había como borrarlo. O sea, depende del autor, que lo dibuje, ¿no? Porque hay diferentes dibujantes. Hay algunos que lo dibujan más o menos parecidos a Jaimico. Es un... Para que entiendan, o sea, es, todos sus poderes, en realidad, equivalen a un mono escapado del planeta de los simios, o sea... La superfuerza, inteligencia, porque supuestamente es un villano criminal genio también, ¿no? Compáramelo con Gorilla Grodd, que es otro villano simio superinteligente. Eso te va a decir, es muy menos tomado, fuerte, bro. Es menos inteligente. Mete menos onda, grande es menos curón. Importante, lo tratan con menos respeto. O sea, vamos a decir, claro, uno es un gorila y el otro es un mandril. Y no solamente eso, sino que Gorilla sí... Sin tener traje, porque en realidad no tiene traje. Algunos le ponen tipo un enterito violeta, pero... Anda, pará, ¿anda desnudo? No, ahí tiene una capa maligna roja. Tiene una capa maligna roja. Tiene un calzoncillo azul. ¿No? Excelente. Y lo peor de todo es que, claro, yo en el cómic... ¿Viste cuando le hacen como nubecitas alrededor del villano? Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere el dibujante transmitir con esto? Y después leí en el cómic... Y saca feromonas de su cuerpo que pueden controlar mentalmente a las mujeres. Solamente a las mujeres. ¿Por qué? O sea, en otras palabras, controla a las mujeres mentalmente con su olor. Suda. Juan Pablo, ¿quién poder es tipo... ¿Quién pudiese? No, ¿quién es el culpable de Mandrill? ¿No? ¿Quién lo trajo al mundo? Y mira, yo un momento dudé, porque obviamente uno dice, es... Un villano, Es una maldad digna de Stan Lee. O sea, sí, pero no, parece que es Carol Seung, porque en realidad es posterior. Es un villano que aparece en el 73. ¿Carol algo? Estamos hablando de una mujer que creó Mandril. Un mono violador de mujeres. No, mujeres. Toda esa gente tiene nombre de mujer, en realidad son hombres y son vienen de algún lugar de Europa Oriental, donde los nombres de mujer y de hombre son iguales. Sí. No. Mandril en realidad ni siquiera es un villano de alguien conocido o importante. Ay, Dios. Todo es malo. Es el villano de Shanna the She-Devil, que ni siquiera conozco el superhéroe. No me suena de nada. Pero en realidad es Marvel. Termina peleando muchas veces contra lo que es bueno, en realidad tiene unas partes importantes, o al menos interesantes, con lo que es la Mujer Araña. Porque acuérdense que la Mujer Araña tiene una parte importante en lo que es Secret Invasion, que es la primera superhéroe que es raptada y tiene un Skrull que la está suplantando. Emilio te va a hacer una pregunta. Claro, o sea, tenían que elegirle como rival a este mono pedorro, feromónico, una mujer. Porque si le ponen a un tipo de rival, o sea, quedas la mitad de sus poderes. Y lo más gracioso es que en realidad tiene la parte de Mandril. Una cosa que no dije es que en realidad el control no es total. Y la mayoría de las superheroínas vencen el control y lo cagan a piñas. Y aparte que los dibujantes normalmente cuando lo hacen desproporcionado. O sea, normalmente es cabeza, brazos, cuerpo chiquito y patas chiquitas. Al estilo Jaimico. No, esto se está saliendo de control. ¿Pasamos? Si seguimos con Mandril lo vas a terminar ganando, dale. Bueno, mi tercer y último villano. Tu plato fuerte. No sé si es plato fuerte, te soy sincero. De Flash también. Topman. Tenés topo. No, top de T-O-P. Top. De arriba, sí, top. Hombre top. Usa trompos. Top también es tipo un trompo. Y artilugios medios mecánicos. Es así, un trompero, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? ¿Quién inventa estas cosas? No sé. Juega a la peonza. Bueno, a la peonza. Ese, último personaje mío, te lo tiro así, les doy tiempo a ustedes. Pero ¿qué hay? ¿Qué hizo el tipo? No, tirame un dado más. Tirame un dado más. El tipo, bueno, aparece así, dice, me gusta. No me acuerdo. ¿Pero qué hace? ¿Roba? ¿Mata? Claro. ¿Mata como un trompo gigante? Agarra a la gente, las envuelve en una cuerda y los obliga a girar hasta la muerte. Quiero mencionar que en realidad, y mandarle un saludo a Facundo Rodrigo, que subió imágenes de... Bueno, del Capitán Cometa. Sin querer lo dejar subir. No, sin querer. A propósito, nos está escuchando y está subiendo de alguno de los héroes, de los villanos. Si se le puede decir villanos. Está subiendo imágenes, así que le vamos a agradecer. Y a su vez, Pablito Casal subió The otro Rage. Villano, que es The Razor, que es un villano de... La goma, de Batman. El borrador. Esos lápices amarillos con la goma roja. Ahí va. Es así. Así de malo, así de maligno. Yo quiero solamente hacer una pequeña descripción y comentar su superpoder. Que dice aquí que la superhabilidad de The Razor es un casco especial capaz de borrar la evidencia. Borrar la evidencia. Pará. ¿Este no es el flaco que otros villanos contratan para borrar sus escenas de crímenes? No sabría decirte. Me parece que es este, sí. Me parece que es este. Yo no llegué a leer una parte de Razor. Y es una tristeza. Es un tipo que trabaja de villano. No. Emilio, tu número. Tu plato fuerte, Emilio. Ahí va. Después de Topman y de Razman. Viene en la línea del personaje de Juan. The Walrus. La Morsa. Sí, lo vi. Es más, sé quién lo hizo. Es de Stan Lee. Vas a ver que si no está Stan Lee como creador, está como co-creador. No sé, no parece acá. Sí, son maldades dignas de Stan Lee. Sí, porque The Walrus junto con The Rabbit y con Leap Frog hicieron team. Ay, no. Y casi mencioné a... Fue un candidato, si The Rabbit apareció. Yo The Rabbit lo vi, pero dije, está... Sí. Bueno, Mandril. ¿Quién es The Walrus? The Walrus es... era un joven con un tío. Y ese tío era una persona brillante. Entre comillas brillante, porque esa... Es sobrino de alguien inteligente. Claro. Vamos a dejarla por esa. Entonces, ¿qué es lo que hace el tío este, no? Dice... Bien, yo estudio las morsas. Y tengo genes de morsa. Que es lo mejor que puedo hacer con un sobrino y mis estudios. Exacto, dijo, tengo un sobrino y tengo genes de morsa. Y como que la decisión estaba ahí sola. Todos los genes de morsa a su sobrino y creó The Walrus. Es un villano que tiene la fuerza, la agilidad y la velocidad de la morsa. Y la gracia. Y acá es cuando alguien pregunta, ¿y qué agilidad tiene la morsa? ¿Qué agilidad puede tener una morsa? No mucha. Pero también tiene la inteligencia de las morsas. ¿En serio? Sí. Bueno, es como Rino el caso. ¿Pero cuál es la inteligencia de una morsa? No sé, poca. Pero este es un villano. Plaza. Yo lo que dividiría este personaje en un villano pedorro y un villano posta. ¿En qué terreno es lucha? Y bueno, es tipo, agarrás en desiertos, montañas. Es un enemigo de Spider-Man. Pero esto tenía toda la ficha de ser un enemigo de Aquaman. Sí, no, es un enemigo de Spider-Man. Entonces, él está en la ciudad. Entonces, con su fuerza de morsa, lo que hace es tipo romper el alumbrado público, alguna vidriera. Es un vándalo, es una morsa vándalo. Es un vándalo, o sea, porque no tiene inteligencia para planificar grandes atracos. Tiene inteligencia. No, mata gente, o sea, rompe cosas. Es como el asistente de algún otro villano que tal vez sea más relevante. ¿Y cómo reacciona Spider-Man frente a este villano? Ahí está, esa es una pregunta interesante. Porque la fuerza... El lobo de Walrus, ¿no? Es siniestro. Este es el símbolo. Parece el símbolo. Nunca había algo más plagiado a Adidas. Qué horrible. No. Él es lo suficientemente fuerte como para darle un piñazo a Spider-Man, por ejemplo, y que Spider-Man salga volando y rompa en el empleado público, pero Spider-Man lo derrota simplemente, o sea, con el dedo índice, tipo, lo golpea con el dedo índice, y lo deja inconsciente. Así que la superfuerza de las arañas le gana la superfuerza de las morsas, digamos. Grande Stan Lee, tenés... Porque, ¿qué le pasa? Sí, o sea, él tiene la fuerza de una morsa, pero no tiene el tamaño de una morsa. Entonces es como una morsa chica. ¿Qué y la morsa chica es menos fuerte que un hombre. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Exacto. No, pero en realidad es el único villano que tiene sentido. Porque si tu tío te mezcla vos con los genes de algo, quedás hecho una aberración. No tenés superpoderes copados ni nada. Yo me imagino en esa época todos los biólogos marinos que tienen un vínculo muy estrecho con su sobrino. Que el guacho dejó de ir a la casa, sí, ¿eh? Sí, no, chao. ¿Qué pasa? Oh, ¿por qué no viene más Martincito? En aquella época... Martincito, un amor. Todos los amigos de Stan Lee que le retiraron el saludo. Pero uno tras otro le iban a retirar el saludo. ¡Pah! Tengo una idea para un villano recopado. Bueno, el chao. El tipo tiene un traje de buitre. Y adivina cómo es el nombre. Buitre. Claustan, los sueltos ser. O si no, un tipo muy alto, musculoso, con un cuerno en la cabeza. ¿Su nombre? Rino. Bien, Stan, eres editor en jefe. Mi plato fuerte. Exacto. Mi plato fuerte. Ahí va, Jorge. Una de las mejores cosas que tiene DC, ¿no? Villanos peor. DC es una fábrica de este tipo de villanos. Sí. Y este tipo salió de la línea de ensamblaje. Ten-Eyed Man, el hombre de los 10 ojos. Es un tipo que fue un soldado durante la guerra de Vietnam. Viste que en DC muchas veces pasa que todos tienen como trasfondos oscuros, ¿no? Sí. Soldado durante la guerra de Vietnam, experto francotirador, lo dan de baja honrosamente porque una granada de fragmentación explota cerca de él y le dan en medio de los ojos. Bien. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí tranquilo. Sí. Luego, el tipo queda como guardia de seguridad de un depósito, que sufre un robo. Ahí caen químicos arriba. ¿Estamos ahí nomás? Y bueno, y aparece Batman para detener a los ladrones. Los ladrones medio que lo habían noqueado a este tipo, el que será Ten-Eyed Man. El tipo veía borroso y confunde a Batman con uno de los ladrones y lucha contra él. El tiempo que el tipo pasó luchando contra Batman le impidió a Batman salvarlo de la explosión. Ajá. Los explosivos, químicos de por medio, y el tipo pierde la vista. ¡Cachín! Ahí un brillante médico conecta sus nervios. Son brillantes, sí, porque el genio quedaba demasiado quemante. Brillante médico conecta sus nervios ópticos a la punta de los dedos. El doctor Nick era. El tipo tiene en cada dedo un ojo. ¿Pero tiene un ojo a ojo o tiene un dedo? No, tiene un dedo, pero puede ver con ello. Ahí va. Y el tipo puede tener visión de 360 grados. Si ustedes me vieran ahora, me verían haciendo tipo una cosa tipo de surfista, mirando para todos lados. Está bueno porque, o sea, perdés ese inconveniente en otoño, ¿viste? El típico de la basurita en el ojo. Es en los dedos. Pero no tiene la basurita en el dedo porque no es un ojo, es como que... Así como el Guasón, que tuvo algo mucho, mucho más interesante, Ten-Eyed Man culpa a Batman de su accidente y juró vengarse. Qué raro, todos culpan a Batman por las cosas. No culpan a Batman. Juró vengarse. Entonces el tipo se dedica a hacer crímenes con ese sorprendente poder de ver a través de sus dedos. Y el tipo, como era un experto francotirador, también aprovecha de eso. O sea, es un tipo interesante. Pero cuando usas un arma, es como que no... Estás usando los dedos. Claro. Es un problema, ¿no? Tiene buena memoria lo que pasa. Entonces él te ve y sabe dónde quedaste. Imagínate si quieres hacerte un piquete de ojo. Es una cosa interesante de este supervillano. Es que como que parece que se lo quisieron tomar en serio los que lo escribían. Porque, por ejemplo, cuando el tipo iba preso, Cuando el tipo lo atrapaban... Los exámenes de próstata. Este... ¿Cómo? ¿Qué? Continúa, continúa. Cuando el tipo iba preso, le metían las manos en una caja para enceguecerlo completamente. ¿Por qué? Yo encontré un cuadro buscando en internet de una historieta vieja y había un tipo, estaba el tipo con los dedos en la caja, totalmente enceguecido en una celda, y habían dos tipos del otro lado de la celda hablando. Y uno le decía al otro, sí, lo tenemos totalmente ciego. Si no, escapar sería un juego de niños para él. ¿Por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿qué, tener ojos en los dedos, ¿en qué te ayuda para escapar? Termina en Arkham. Señala con el dedo al policía y el policía se siente, no sé, intimidado por la mirada. Le dice, toma las llaves. Termina con su Jorge. Termina en Arkham, él, como de costumbre. No, porque no está loco. Tiene un poder extraño. No, porque Arkham increíblemente siempre tiene la puerta abierta para salir y volver. No. Es la cárcel más insegura del mundo. No le ayuda en nada los dedos. No le ayuda en nada. Pero ese fue mi plato fuerte. Tenemos una gran colección de villanos Fedor. Yo quiero tirar rápidamente otros más que quedaron ahí. Pero tirame de nombre y breve descripción. Yo casi menciono, casi traigo... En realidad está bueno, pero yo lo odio y me parece patético siempre que es M.O.D.O.K. M.O.D.O.K, el de Iron Man. M.O.D.O.K, el de Iron Man. El que es una cabeza con bracitos violetas y patitas violetas. Sí. Yo lo odio. Me parece, o sea, supuestamente... Y su nombre es un acrónimo de algo. Que nunca lo supe en realidad. Algo así como módulo para matar y no sé qué. Búsquenlo, busquen M.O.D.O.K, el supervillano. Es que en realidad está bueno porque, por ejemplo, está relacionado con el cubo cósmico, porque en parte de su creación, en cuanto a la tecnología. Entonces, supuestamente es una mega computadora conectada a una persona de forma bioorgánica, está bastante interesante. Pero siempre termina siendo un personaje secundario, sirviente de alguien del más. Del mandarín, que en la serie era verde. Bueno, sí, no, Emilio, tirame un par de nombres y descripciones. A dos. El primero de ellos es un villano de Spider-Man, que se llama Fusión. ¡Fusión! O sea, es tipo de... Vamos a hacer un personaje que sea muy políticamente incorrecto. Entonces, ¿en qué pensaron? Pensaron en un enano, que es conserje. ¿Por qué? Fusionarlo con su hermano gemelo. ¿Qué es que? Otro enano con ser. Sí, es una. Sí. ¿Cuál es la gracia de eso? Es como un enano que parece como que estuviera como reactor nuclear, digamos, tipo medio brillante. Que son. ¿Pero por qué es políticamente incorrecto que sea un enano conserje? Le está pegando un enano, Spider-Man. Un tipo con fuerza, velocidad, agilidad. Se enfrenta con un enano. Pero cuando Spider-Man ve a un enano brillante, como si estuviera a punto de hacer explosión nuclear, ¿vos pensás que se va a tomar los dos segundos para pensar, no, es un enano? No, obviamente le tiene que pegar, pero no es culpa de él. La culpa es del creador del personaje ese, que lo pone en esa situación comprometida. Está lindo. Claro, es tipo... Spider-Man, ¿cómo? Loco, con gran poder y una gran responsabilidad. Está bien, yo le voy a pegar, pero... El siguiente villano, que seas malo. No, ¿qué? Una pareja de enanos pobres que los usan de experimento de ciencia. Me gusta. ¿Qué más tenés? Y el otro que no lo puse como un villano, o sea, no lo puse como un peor villano, porque es un tipo realmente muy jodido para mí por hacer esto. A ver. Viene de una especie de civilización, de humanos, de alienígenas que murieron todos, quedó este, que se llama Chico con el brazo soltable o el brazo sacable. Que es un villano que se saca el brazo y te pega con el brazo. ¿Qué es esto? Viene de una raza de gente que podía hacer eso. Todos sabemos por qué la raza se extinguió, ¿no? Porque está copadísimo acá. Se mataron hasta la muerte. Se lo vuelvo a poner. No, obviamente no es como que se saca por siempre. Es como un macaco. Che, pero ¿cuál? O sea, es pedorro porque usarte a vos mismo como arma es lo más estúpido que puedes llegar a hacer. Es muy pedorro porque, claro, ¿no? O sea, es tipo... Sí, me aniquilé usando sus manos. ¿Qué? ¿Te pegó piñas? No. Se sacó su brazo y me golpeó con su brazo. Con ella, sí. No, este es otro villano que yo no lo traje, pero que está ahí. Lo veo políticamente incorrecto, además. Hypno Hustler. Políticamente incorrecto si lo sabe. Parece un Hustler tipo negro, afro, con onda, con una guitarra incluso. Su Jimi Hendrix. Y adivina, ¿cuál es su poder? ¿Cuál es su poder? Tiene una guitarra hipnótica. Síganme. Mientras escuchan solo. Había que mencionarlo, ¿no? Gente, tenemos una gran cantidad de supervillanos pedorros. Queremos que voten, queremos que nos digan qué es lo más pedorro que pueden encontrar acá. Igual, digo, un saludo muy grande y muchas gracias a la gente que estuvo colaborando ahora. Sí, sí. Después vamos a poner... Saludos para Pablo Casal y para... Facundo. Facundo, sí, sí, sí, totalmente. Nos traen al Hombre Espejismo, por ejemplo. El Mirror Master también de Flash. Facundo, un clásico del Mirror Master. Y Flash también, en otra fábrica de superhéroes peor. Los Rogues, el Capitán Frío, son todos medio. Si vos agarras un cómic de ahora, tenés sagas que no son. Que no comprometen al universo, comprometen al multiverso. Sí, sí. Entonces, aumentamos un nivel de epiceidad, digamos. Claro, tenías un superhéroe que era Batman, que el tipo era inteligente y fuerte. Entonces los enemigos de él, ¿qué podían hacer? Robar bancos, querer matar gente, querer secuestrar, secuestrar. Sí. Entonces, volar cometas. No necesitaban superpoderes para hacer... Todas esas cosas. La planeta ya era un poco capaz, medio exagerado. A Superman se lo ponían. A Super, claro, sí. Que querían tener, no sé, armas nucleares. Digamos que la cosa iba por niveles. Si el héroe podía saltar y tal cosa, busquemos gente que, más o menos... Daredevil, que era un ciego, que ¿Estás diciendo que por ser un héroe discapacitado te iban a hacer los villanos más pedorros? ¿Estás diciendo eso? Que lo ayudaron, que lo ayudaban. Acordes. O sea, no podía volar. ¿Y eso te parece justo para toda la gente? No, no era súper fuerte. No sé, ser ciego no te da, poderes. Pero yo, siguiendo lo que vos decís, es cierto que toda esta gente proviene de una época en que la amenaza iba por cierto lado. Cuando todos los cómics hicieron el salto a lo épico total del multiverso, se quedaron chicos. Villanos como Void, por ejemplo, ¿no? Void no puede morir porque se regenera, puede materializar cualquier cosa con su mente, puede masacrar dioses porque tranquilamente podía haber matado a Thor y todo. Y uno dice, qué criatura zarpada. ¿Por qué no hace el razonamiento lógico de destruir a todos los villanos pedorros y decir, yo valgo por todos ellos? Pero de ahora en adelante enfréntense a mí, hagan todas sus sagas sobre mí. Pensemos, ponemos a Void y lo tenemos que poner en la misma categoría que ponemos a... ¿En la categoría supervillanos? Sí, no entra. Una cosa que yo también le quiero dar palo a The Hood, el villano que se mencionó, que siendo un villano, que era un ladrón, que agarra poderes mágicos, y luego el Loki, otro villano, le da unas piedras mágicas y lo hace más salado, todo su poder lo usa para hacer balas mágicas. ¿Para qué? ¿Qué hace con las balas mágicas? No sé, dispara balas mágicas. Red Hood tiene una capa mística así, re mega... loca, que le permite desplazarse entre dimensiones. Tiene un montón de cosas que están bastante zarpadas, que es interesante, ¿no? Pero su poder mágico lo usa para hacer su munición, porque todavía tiene dos pistolas. No sé si eso es pedorro porque puedes matar gente con eso, pero sin duda es aburrido, porque todo el mundo puede pegar tiros. Claro. Si sos un supervillano, la idea es que hagas cosas copadas. No, el Capitán Boomerang no pega tiros, no porque no pueda, sino porque al tipo le gusta tirar boomerangs y es copado. ¡Fucking Australian! ¡Claro, el fucking Australian! Bueno, vamos a ver si... El popurrí de... me mata ese reloj que... Está parado, claro. El año pasado... Un reloj que no nos dice la hora. Hay un reloj que dice las 11 en punto. Y el segundero se mueve. Es como se mueve. Es la Inception. Está como ahí medio que muriéndose y se mueve un cachito. Pero sí, tenemos algo de música para escuchar y después vamos a escuchar algo sobre Thor, ¿no? Sí, vamos a ver. Vemos si hacemos el Thor. Queda tiempo para un bloque. Así que, por eso. Vamos a hacer una cortina musical. Pausa corta y ya volvemos. Universidad de la República. Seguí escuchando Universo Alternativo por Uniradio hasta las 19 horas. Ahora sí, bienvenido Yasgar. ¿No? Sí, ¿Por qué la voz? Porque siempre le mete onda esa voz. Sí. Bienvenido a Yasgar. Bueno, vamos a estar hablando ahora de la película que se estrenó el 28 de abril. Eso. Fin de semana pasado. ¡Thor! Vamos a hablar de acá, Thor. Acá se Thor. Puso en sala este jueves. ¿Este jueves? ¿Fue pasado? No, 20, por eso, 28 sí. de abril. Ahí va. Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Quién vio Thor? Porque yo no lo vi. El señor Juan Pablo Farín. Yo la vi, ¿no? Tampoco. ¿Emilio? No, tengo que grabarla. Todos vimos el tráiler. Nosotros tres somos los panelistas que hemos estado comiendo todos los datos y demás cosas. Y vos sos el informante calificado. Así que contanos un poco. Pero tenemos una base para poder hablar de Thor. Sí, obvio. Bueno, ¿qué vamos a estar hablando de Thor? Thor, no cualquier Thor, Thor superhéroe de Marvel. Exactamente. Thor superhéroe de Marvel, en donde se trata de reivindicar la historia de Thor. Vamos a decir que gran parte de la película es contando la historia, el origen. Bastante fiel al cómic, dentro de todo bastante potable. Donde vamos a tener figuras como Chris Hemsworth haciendo a Thor. Natalie Portman haciendo de Natalie Portman. Anthony Hopkins haciendo Odin. Anthony Hopkins. Tom Hiddleston haciendo de Loki. Anstella Skarsgård, que debe ser seguramente Sylph. No, pará. Stellan Skarsgård es un tipo que hace de un científico. Es el profesor Eric. Ah, es el tipo que parece el padre de Angelina Jolie, pero que no es el padre de Angelina Jolie. Y Natalie Portman hace de aquel personaje que era una enfermera. Foster el apellido. Que ahora es una astrofísica. Porque ser enfermera parece que no es suficiente para Natalie Portman, así que tenía que ser astrofísica. Claro. El tema de Natalie Portman es que hace, sinceramente, es un. A mi gusto, es malo el personaje, no le da ningún color. Aparte, es el personaje con el cual yo justamente estaba hablando cuando salí a ver la película con un amigo que es fanático del cómic. Y bueno, digamos que parte de la joda es que gracias a ella introducen lo que es la identidad alterna de Thor. Acuérdense que los cómics viejos... Vamos a hablar un poco del Thor de los cómics, ¿no? ¿Cuál es la historia del Thor de los cómics? Para el que no conozca, antes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le estaba comentando a mi novia esta película y no tenía ni idea de lo que era Asgard, de base. ¿Quién? La base es de que... Pará, no. ¿Tu novia nos está escuchando? No sé. Por si no, excelente, no me excelente nada. Tu novia, está bien que no. Por si no la duda, le mandamos un saludo. ¡Hola! Lo que se hace es se introducen cosas armadas y se colocan en el cómic. En este caso, Marvel dijo, vamos a poner mitología nórdica. Así, y vomitaron mitología nórdica arriba del cómic. ¿Stan Lee fue? En donde... No. Stan Lee quería poner más animales. Creo que no podían. Sí, lamento decir que sí. ¡No! Y de vuelta, haciendo una cosa que me molesta mucho, ponen a Stan Lee por encima de Jack Kirby. Está mal. Pero está. Sí, vamos a hablar de que en realidad Thor es uno de los superhéroes de la época dorada de Marvel. Uh-huh. Thor es un superhéroe que es un dios, específicamente es el dios del trueno. No es que hay una adaptación, ¿no? No es que se puso el nombre de... No, es. Bueno, en realidad... Es una adventure. Esta es la versión posta en donde Thor, el hijo de Odín, es enviado a la Tierra. Pero muchas veces en el universo Marvel han habido adaptaciones en donde es un hombre que encuentra el martillo de Thor, adquiere los poderes y bla, bla, bla. Esta es la historia, o al menos, ¿cómo se llama el universo nuevo de Marvel? El Ultimate. Universo Ultimate, en donde se redefinen las historias, donde evitan la ambigüedad, en realidad, que se ha generado muchas veces. Tipo, dicen, tiramos todo lo anterior a la basura, y ahora es así la posta. El ego era Donald Blake, en los cómics, creo. Que en realidad... Voy a quemar la parte de la película donde aparece, porque justamente él tenía un alter ego, en donde en realidad era un doctor. Sí. ¿Qué pasó? No, nada. Pensé que ibas a decir algo importante. Está preocupado por el doctor. Donde él era un doctor, que en realidad era un doctor. rubio, peticito, bueno, petizo no, rubio, pelo cortito, túnica blanca de doctor. Y tenía, de casualidad o cosa, un bastón de madera seco, ¿no? Un bastón crudo. Bueno, los batones meten onda. House mete onda con un bastón. ¿Meten onda? No, no, pero no era un bastón. Inspiran respeto. Pero es un palo cortito seco. No. Pero no es un bastón copado, es un palo cortito seco. Es un pedazo de rama que usa el bastón un poco más, por decirlo de alguna forma. Un cuidacoche que está... No, porque... ¿Quién levanta? Al aire. Grita algo copado y se convierte en todo el video de trueno en donde... Es una variante de Shazam. Es una variante de He-Man. Termina siendo casi una variante de Shazam. Sí. Pero Shazam le cae el rayo y todo. ¡Shazam! Claro. Sí. Igual vamos a decir que a diferencia de Shazam, que es un superhéroe que muchas veces terminó muy mezclado con lo que es Superman, casi mismo poder, casi misma cosa, Thor es un héroe que agarró, bueno, gracias al cariño que le tenían sus fans, agarrar características muy particulares del superhéroe. Uh-huh. Todo un mundo alrededor. Se empezó a introducir un montón de cosas de mitología nórdica. Vamos a decir que el supervillano normalmente es un medio hermano Loki. En esta película ha presentado medio hermano como adoptivo. Depende la versión del cómic de Marvel. Claro. Todos sabemos que en realidad Loki tiene sangre de gigante. Por lo cual no lo hace, de gigante de hielo, por lo cual no lo hace un hermano ese, puro ese de sangre. Todos fue un abuso de ese todos. Todos. Claro. Fue un abuso de bueno. Todos sabemos que Loki en realidad fue suspensivo. Porque en el liceo nos enseñaron en la parte de mitología nórdica. A lo que voy es que en realidad lo que se hace normalmente se cambia, que es lo que capaz que no todos, o sea, todos tenemos una historia diferente, el origen de la sangre. A veces puede ser que sea medio hijo o adoptado, bueno, pero no, o encontrado. Pero a los efectos de esta película... Claro, sí, pero efectos de esta película es 100% gigante. O sea, no tiene sangre de Dios. ¿Loki? ¿En serio? Es 100% gigante. ¿No es medio hijo de Odín? No, eso es lo raro. Que normalmente en Marvel es medio hijo de Odín. Mira. Bueno, pero esto aparece en la película, digamos. Claro, todo porque contado. Lo que pasa es que esto es como para simplificar la historia. Por eso lo estamos quemando, porque en realidad no cambia la historia en sí. O sea, que tenga medio sangre gigante o que tenga totalmente sangre gigante, no cambia el concepto de la historia. Bueno, pero haceme un storyline de digamos, ¿cuál es la historia de la película? La ¿no? historia de la película es cuando Thor es desterrado de la Tierra, a través de lo que justamente Odín le quiere enseñar, de que el tipo tiene que ser como... Más humilde, más centrado, claro, siendo el un dios, el mejor guerrero de Asgard, con un arma extraordinaria como es el martillo Mongir. Ser un dios te hace medio vanidoso, ¿no? Claro, pero igual es vanidoso entre los dioses de ellos. Para ¿no? el estándar de lo que es ser un dios, claro, Thor era vanidoso. Entre los dioses le dicen, vos, cheto, pero tal. O sea, un cambio. Yo quiero defender a Thor. Salto bilingo, beware. Es vanidoso. Con cierta razón. Y es el mejor guerrero de Asgard. Y hay un montón de cosas que decís tipo, los dioses son todos dioses, todos geniales. Y petean. Y Thor es el único petean, que no petea. No, Thor petea muchas veces. Por ejemplo. Pero menos que los demás. Era el único que guardaba las manzanas. Porque los dioses nórdicos no son jóvenes por siempre. O sea, son jóvenes porque comen la fruta del Yggdrasil, que es el árbol este que como que conecta a los dioses. Si vamos a la mitología nórdica, vamos a decir que es el dios más camorrero que hay. Es el dios que ha generado más guerras porque sí, porque ha matado gigantes porque sí. Bueno, porque lo engañan muchas ahí veces. Va. Bueno, pero en la película lo destierran para que aprenda humildad. ¿Y qué pasa ahí? Y en realidad ahí es cuando llega a la Tierra, conoce a los humanos, ahí aprende lo débiles y cosas que son. Conoce a Natalie Portman. Conoce a Natalie Portman. Y una cosa que es genial, que está bastante interesante, es Loki. Su medio hermano. Vamos a ver que a través de la película Loki va a idear un plan de cómo él quedarse siendo el hijo favorito de Odín, por ende heredero al trono de Asgard, siendo... Es un resentido Loki. Siempre lo fue. Loki, acuérdense que es dentro de los... dentro de lo que son los villanos de Marvel Comics, o dentro del universo Marvel, por decirlo de alguna forma, es está entre los 10, ¿no? Creo son los 3 seres más inteligentes de todo Marvel Comics. Y entre de los villanos recurrentes se lo considera uno de los 3 favoritos, estando entre los favoritos Doctor Doom y alguno más. Sí, es un villano querido. Cuando vamos a hablar de mega eventos como puede ser Fear Itself, que es el evento de ahora, o por decirlo de Heroic Age o Asedio. Bueno, llegando a Cabal, que era una situación que se dio en Marvel Comics, en donde estaban los grandes villanos en una mesa planeando cómo conquistar el mundo. El que estaba en la cabecera era... No, pero el que estaba en la cabecera no pinchaba ni cortaba, que era Norman Osborn. Norman Osborn, sí. Pero, pero los que movían la mesa para un lado y para el otro era Doctor Doom y Loki. Y el que termina haciendo lo que él quería, y porque en un momento Doctor Doom se va, se vayan todos a la mierda, y se va, destruyendo el edificio y casi matando a todos los villanos que estaban. A la teria. Pero el que sí al final termina haciendo, manipulando a Norman Osborn y a todo el resto de la mesa. Estamos hablando de un villano interesante e inteligente. Fuera de los poderes... Y forma buena. Exacto. Es un dios. Vamos a ver que en realidad, si vemos la película, que está bastante bien lograda, la trama de Loki... casi sale ganando Loki. Si no fuera por tres o cuatro bobadas, casi sale ganando. Y no solamente eso, sino que bueno... Pará. ¿Triunfa Thor? Spoiler alert. Spoiler alert. Thor. No, Natalie Portman lo salva a todos. Hace la danza. Ese sería el spoiler. La danza del pato marrón. No, vamos a ver que está bueno. No es una película extraordinaria. No son esas películas de Marvel donde uno... ¿Entretiene? Sí, a mí me entretuvo. ¿Hay algún momento que tengas que hacer tipo... No. ¿Mano en la cabeza? ¿Por qué? Sí, y viene de la mano de Natalie Portman. Cuando quieren introducir justamente el alter ego, bueno, el Dr. Drake. A mí me comentaron que hace... Claro, cuando meten a Donald Blake es como medio como tributo de pasada, ¿no? Claro, o sea, Thor no tiene ropa. Y Natalie Portman dice, oh, te voy a dar la ropa a mi exnovio. Y cuando le da la ropa, tiene un cartelito, ¿viste? Los cartelitos de presentación americanos, adhesivos. Ay, claro, y tiene el nombre del flaco y dice, ¿y este? Ah, es mi exnovio. Le despegan el cartel. Claro, o sea, es un guiño. Que claro, queda... Claro, es como poner otra pregunta. ¿Aparece Stan Lee acá? Por supuesto. Obviamente aparece Stan Lee, como en toda película de Marvel. No vamos a mencionar en qué. El cameo, obvio. Pero además de esa entretenida, dos preguntas. Uno, ¿dirías que es fiel al cómic? Sí, es bastante fiel al cómic. No solo que es bastante fiel al cómic, sino que justamente es la que una película más que nos avanza lo que es el evento Avenger. Claro, la saga de películas que está alargando Marvel Comics para llegar al proyecto Avenger. Y a su vez, vieron que en todas las películas del proyecto Avenger al final adelantan una cosita. ¿Hay un adelanto acá? Hay un adelanto y normalmente lo que hacían las películas antes de esta era adelantarte la película siguiente o adelantarte alguna cosa muy simple. En Iron Man, al final de Iron Man 1 aparece... Estaba el escudo. No, al final de Iron Man 1 aparece Nick Fury. Nick Fury mencionando el proyecto Avenger. En el Iron Man 2 aparece cuando cae Mongir a la Tierra, que la encuentra el agente Coulson. Al final de Hulk. Aparece Tony Stark. Aparece Tony Stark hablando con Ross. Qué buena escena la foto. Al final de... Bueno, está. Nada más, no, sí. Y ahora al final de... No, X-Men queda por separado. Después vamos a... Spoiler perfecto. Porque spoiler alert, spoiler alert. Esto es un spoiler alert, pero que en realidad no va con la película, sino con el spoiler, que es lo que todo el mundo quería, que era el final de Thor, que plantean el tema de qué se va a tratar Avengers. Muy bien. El proyecto. Plantean el concepto principal. Y ya plantean al villano. Yo leyendo ahí... Opa. Se viene un spoiler importante. Críticas y reviews. Como dijo Juan Pablo, es una película que está haciendo otra introducción a lo que va a ser Avengers, porque está hecha para eso, para introducirnos lo que es Thor, pero a la vez para ya dejarlo pronto para Avengers. Uh-huh. A la vez... No hemos mencionado al director, no hemos mencionado otra cosa, pero... Kenneth Branagh. Grande, sí. Está bien introducido, yo por lo que estuve leyendo, lo que es la mitología nórdica. Bueno, este es Thor, esto es Nin, el padre de todo, estos son para los que guerreros. Para los que no saben qué es Asgard y esas cosas. Exactamente, le hacen un curso introductorio de lo que es Asgard. Uh-huh. Luego está todo el tema de la llegada de Thor a la Tierra, el aprendizaje, de volverse humilde y todo eso. Y bueno, como estaba diciendo Jorge, Kenneth Branagh, el director, yo a Chris Hemsworth, por ejemplo, el actor que interpreta a Thor, le hizo leer el libro que tiene el nombre del árbol. Yggdrasil. Le hizo leer el Yggdrasil, le dijo, toma, prepárate, léelo. ¿Cómo va a ser? Y dije, por ejemplo, después Hemsworth también la preparación que tuvo, ganó 20 kilos de músculo, lo vemos en el tráiler, es un urso. Sí, ¿no? Y al revés, el que hace de Loki estuvo adelgazando bastante. Tipo, menudito, está bien. Claro. Me dijeron que, por ejemplo, Kenneth Branagh quería, quería, digamos, apariencias particulares de la gente. A Hemsworth, por ejemplo, lo quería... Thor, lo quería cuadrado. Y el otro tipo lo quería delgado y como con un look de hambriento, digamos. Acuérdense que Thor es exageradamente musculoso hasta para el cómic. Y uno diría, lo van a agregar con 3D. No, el tipo ganó músculos en serio. 20 kilos ganó. Que cuando estaba en el cine había una mina atrás que estaba gritando, ¡quiero comer ravioles! Excelente. Ah, innecesario. No, pero que era digno de mención porque fue muy bizarro. Bueno, pero El loco, yo estuve leyendo una entrevista que le hicieron y dice, yo comía pollo y de repente tenía que volver a comer innecesariamente pollo y así sucesivamente pollo, pollo más pollo. ¿Qué diría Evo? Diría muchas cosas que no vamos a repetir acá. No, Juan Pablo, Kenneth Branagh es un tipo que se formó con teatro shakespeariano y que ahí ha hecho muchas adaptaciones. Me dijeron que el guión de esta película está muy bueno. ¿Qué te parece eso? Yo creo que el guión es bueno. El problema va de que la película igual te deja un gusto a poco para lo que es Thor. Estamos hablando de un dios superhéroe al nivel de Hulk. Hulk vamos a ver un montón de explosiones, un montón de persecuciones, un montón de cosas. Esta película es más tranqui. Sí vamos a ver mucho efecto especial mostrándonos lo que es este bueno, Asgard. Me dijeron que el 3D de Asgard estaba muy bien cuidado. El 3D de Asgard está muy bien cuidado, pero sigo pensando que las películas, hasta ahora las películas 3D, no le han sacado el jugo a lo que es el 3D. Hay que aclarar que Thor no se filmó en 3D. Thor se filmó en 2D y después pasó al IMAX 3D y al 3D. Dicen que eso no queda muy bien. En Furia de Titanes no quedó bien. En Furia de Titanes no quedó muy bien. Pasa que, claro, imagínate cuando te introducen a la ciudad, que es una ciudad completamente de 3D. Si a eso le agregan el 3D, haces un viaje, en realidad, por la ciudad, que está bastante bueno. Vemos unas presentaciones, unos escenarios 3D muy lindos. Sí. Sobre todo cuando están cruzando por el Puente de los Gigantes y un montón de cosas que están buenas. Sí. Pero, claro, igual no le han sacado el verdadero jugo al 3D todavía. Ahí va. Otra pregunta, y no sé si será la última. Todos queremos saber un poco de esto. Thor es un personaje épico. Escenas de pelea acá. ¿Están como son? Son muy pobres. Sinceramente, la única pelea que me gustó... Emilio se lo está matando. Emilio muere. La única... Claro, porque, o sea, vamos a partir la base de que no le ponen una pelea boba. Pelea contra la armadura... En el trailer muestran que pelea contra gigantes de hielo. Sí, posiblemente pelea gigante... contra el Destructor. Que mencionemos que aparece el Destructor. Vamos a hacerlo. Yo así. En el trailer vi parece el Destroyer. ¿Cómo? Tiene un nombre la armadura de Odín. Destroyer. Tiene un nombre como el martillo. Claro. Tiene un nombre cool. Porque es de Marvel. No. Odín tenía un arma. Sí, la lanza de Odín, que tiene un nombre así medio místico. Bueno. Pero no el Destructor. El Destructor es casi, te diría, que sacado de... no de Stan Lee, porque Stan Lee si no hubiera hecho un animalito. Pero he sacado de la cocina de Marvel. Sí, van a ver varias cosas y van a ver paneos de cosas interesantes del mundo Marvel. Está bueno, bien cuidado. Aparte estamos hablando de un Odín como la gente. Tema de vestuario. Me encantó la vestimenta. Me pareció que la ropa está bastante buena, de las armaduras y todo. No solamente la de Thor, sino que vamos a decir que, por ejemplo, aparece Warrior 3, o sea, los tres amigos de Thor guerreros. Que meten su onda, meten sus cosas. Está bueno. Ahí va. Bueno, vamos a ver a Sif, vamos a ver a Heimdall, vamos a ver a Odín, vamos a ver un montón de héroes. Bueno, Loki. Ahora sí. La última pregunta, la que importa, ¿no? ¿Vos recomendás esta película? Yo la recomiendo. Más la recomiendo para los fanáticos del cómic que para la gente normal. Me parece una película... ¡Para la gente normal! ¡Ay, hoy vino con la... Un programa de 4 años hecho para demostrar que la gente que le gusta los cómics y las cosas frikis en general son normales, para que un comentario con Pablo derribe todo. Bueno. Años. Seamos sinceros. La película la recomiendo, pero no es tipo, tienen que verla. Me parece muy buena y me parece una muy buena antesala para dos cosas. Para una secuela de Thor, que esperemos que la crítica dé, porque yo he visto que la crítica la tira para arriba, pero no la tira mucho para arriba. Es como, está buena. Claro, no es lamentable como esperábamos que fuera lamentable. Sí, obvio. El miedito que le teníamos. Claro, todos. Digamos que, por ejemplo, le vienen dando mucho más palo a Linterna Verde que a Thor. Sí, no. Que las críticas. Y bueno, pero... Yo creo que la recomiendo. Te cuenta mucho la historia de Thor como para que la próxima secuela realmente sí tiren la casa por la ventana y no tengan que explicar nada más, porque ya quedó todo bastante explicado. Claro que sí, ese es el tema. Me parece que Branagh estuvo limitado en el tema de la hora, del tiempo que tenía para hacer una película, y a la vez también tratando de introducir al personaje para el proyecto Avengers. Acuérdense que no solamente introduce la historia de Thor, introduce la historia de Loki y plantean un poco lo que es el mundo de Asgard. Todo el tema de que en realidad Asgard son dioses, pero no son dioses, que es otra dimensión y un montón de cosas más. Imagínense, a los pedos explicaron la película. Pero bueno. Estamos terminando el programa. Antes de terminar el programa, quiero mencionar un tema que se había hablado el viernes pasado. Sí. Sobre las series. Arranqué a ver Camelot. Sí. Está buena. No sé cómo van a hacer con el que hace de Arthur para que dé con un líder, porque ahora está siendo el personaje lamentable. ¿Y hasta qué capítulo viste? Hasta el tercero, creo, cuarto. Hasta el 4 y Ladies of the Lake. El 4 es Lady. Me enteré que la minita esta que él había visto en realidad es la Dama del Agua. No, Dama del Agua no, es una mina que es de él. Cuando veas el capítulo 4, si no es el mejor de todos, Justice es el 5, creo. Sí, es el último que salió. Entonces queda recomendada para nuestros oyentes. Está bueno, sí. Yo arranqué a mirar Game of Thrones. Sí, el tercer capítulo de Game of Thrones repuntó. Sí, y yo arranqué a leer el libro debido a que terminé de ver el tercer libro. El tercer capítulo repuntó, porque venía flojo el capítulo. Igual a mí me está gustando, porque yo estoy leyendo, llegué a pasar ya lo que vi en la serie, en el libro, y está muy bien hecho referente al libro. Cambian un par de cosas, pero está bien. Y Tyrion Lannister es un personaje, la verdad. ¿Cuál es? Tyrion es el enano. El enano está bueno. Gran apodo. Bueno, muchachos, ¿les parece si vamos dejando espacio para la gente de Extremo Rock? Sí, seguro, Universo Alternativo Expansion. Vamos a... Y ahí nos convertimos en todos unos villanos pedorros. Hacemos multiverso y hacemos villanos pedorros. Gente, hasta el viernes que viene. Vamos a estar en Facebook con el concurso de los villanos. Participen, comenten. Ahí va. Bueno, buen fin de semana. ¡Chau! Hasta luego.